Bueno, pues nada, aquí seguimos Irolitos en la sintonía de la Irola Irratia, aquí en la Feria del Libro Anarquista de la CNT. Tenemos aquí para rato y bueno, pues tenemos una sorpresa muy agradable. Tenemos con nosotros a una persona que no sabíamos que iba a estar aquí, la verdad, y que es muy agradable tenerla con nosotros. Bueno, es casi un honor, diría, Lucio Urtubia. Y pues nada, Lucio, aquí te tenemos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal estás? ¿Qué haces por aquí, Lucio? Bueno, pues me han traído ahí esta gente, no sé ni dónde, porque yo como soy un México, como si fuera un paquete, ¿comprendes? Me llevan, me dejan, bueno. Y bueno, digo lo que me parece, o sea, porque ya tengo casi 84 años. Casi 84 años. No, más, muchos más que esos. ¿Más, eh? No, pero en fin. Y como creo, yo soy de los que creo que esta puta sociedad se puede mejorar. A mis 84 años, yo creo que esta sociedad se puede mejorar. Pero hay que hacer trabajo. Y vosotros, los libertarios, sois los que tenéis una responsabilidad. Porque sois vosotros los que podéis vehicular el cambio y los cambios. No son esta gente que dicen una cosa y hacen otra, y hacen lo que no dicen. Esa gente no puede cambiar nada, o sea, todos lo sabéis. Ojalá que los curas vuestros de aquí vascos hubieran cambiado algo. Ojalá que el PNV hubiera cambiado algo, o los socialistas hubieran cambiado algo. Vosotros sabéis que por ahí no se va a ningún sitio, desgraciadamente para todos nosotros. Hay que hacer esfuerzos. Por eso, o sea, tenéis que hacer esfuerzos vosotros si estáis convencidos. Yo estoy convencido y a mis 84 años, pues ya veis, como un viejico voy a los sitios porque creo por la historia, además la historia nos ha probado que se pueden hacer mil cosas, miles de cosas. La historia, los libertarios, nos da la razón. No cambiaremos nada mientras se pase por esta clase de mentirosos que dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Bueno, queremos ser un poquito puñeteros, Lucio, en el sentido que sabemos que ha salido recientemente en un programa de Jordi Évole, en La Sexta, y bueno, no sé, a los que vieron el programa nos quedamos con la sensación de que solo quisieron mostrar una cara tuya, pues la cara de que robaste, pero tampoco profundizaron, digamos, en la lucha política o del movimiento libertario. ¿A ti, que personalmente, qué impresión te quedó en la entrevista? ¿Estuviste contento con ella? ¿O crees que ocultaron información? La televisión, hombre, claro, pasaron 5% de lo que yo les dije, el 5%. Y aun con el 5% que pasaron, pues han habido elogios por todos los sitios, elogios y una movilización muy importante, porque tampoco os lo dice nadie. Si hubiesen pasado el 100% de lo que yo les dije, pues el País Vasco y España entera se estaría en revolución. Con el 5% se quedaron entusiasmados. Pues fijaros, es que las ideas, no por mi cara bonita, las ideas anarquistas, vosotros no os dais cuenta tampoco, las ideas anarquistas son necesarias. Yo lo veo en el mundo entero. Es una necesidad, las ideas anarquistas son necesarias. En el mundo entero lo veo, la cantidad y cantidad. Hay más gente que nunca anarquista. Lo que pasa es que no somos mentirosos como los partidos políticos y la Iglesia, que enseguida hacen una organización y claro, y creen, ya nos engañan. Las ideas anarquistas están en el mundo entero más que nunca, no por nuestra cara bonita, no incluso por nuestro vivido, porque son necesarias. Si queremos cambiar esta puta sociedad, tenemos que recurrir a los esfuerzos y hacer pues cantidad de cosas que están y que las quisieron. ¿Os dais cuenta que hace 80 años aquellos anarquistas, vosotros no porque estabais rezando aquí en el País Vasco, pero en aquella época, ¿os dais cuenta lo que quisieron hacer catalanes, aragoneses, riojanos, valencianos? Sí, sí, aquella sí. Gente que quiso cambiar, o sea, hace 80 años el mundo. Pues bueno, pues aquella gente, el ejemplo de aquella gente hay que llevarlo, hay que hacerlo vivo, porque es algo que no ha vivido el mundo entero. El mundo entero necesita eso. ¿Os dais cuenta lo que quisieron hacer? El mundo entero estuvo contra los republicanos. Eran republicanos, pero particularmente anarquistas, porque sin la anarquía no se va a ningún sitio. Aquella gente que quisieron cambiar el mundo, contra la opinión de Francia, porque Francia se comportó muy mal con la República y con los republicanos. Eran republicanos, pero no hay que olvidar que había 36.000 anarquistas en la cárcel. Y si estaban en la cárcel es porque planteaban problemas. Y si es el mundo, o sea, Francia como Inglaterra, como Italia, como Alemania, el mundo entero estuvo contra lo que querían hacer, porque España en aquella época estaba mucho más adelantada que el mundo entero. Estaba mucho más adelantada en todos los aspectos España que Francia. La mujer española en el 1932 ya había conseguido el voto por sus luchas, la mujer española. Y si es cantidad de luchas sociales que ganaron en Francia, el Frente Popular, las ganaron porque el gobierno francés, comunistas y socialistas, tenían miedo de la contagión de lo que ocurría en España, de aquello que se preconizaba, la responsabilidad, porque las ideas libertarias o anarquistas la gente confunde. No tienen nada que ver ni con violencias, ni con terrorismos, ni con historias. Los anarquistas en cierta época se defendieron. Por ejemplo, en mi pueblo pues hay una plaza que se llama la Plaza del Obispo Soldevilla. Pues bueno, pues aquel hombre, pues hubo un anarquista, o sea, yo los anarquistas que mataron al obispo. Pero es que hay que ver aquel obispo cómo era. Hay que entender el contexto histórico, ¿verdad? Claro, bueno, toda esa es la historia y esa es así. Pero los anarquistas no es gente de violencia, los anarquistas no son gente terrorista, ni mucho menos. Queremos ser responsables, porque sin la responsabilidad no se va a ningún sitio. Y os diré, por ejemplo, ayer estuve en, no sé ni cómo se llama, donde... Chirivilenea. Bueno, sí. A ver si es capaz de decirlo, Lucio. ¿Qué voy a saber? Si yo no sé, yo soy a mi edad, ¿comprendes? Bueno, pues había que la gente no pudo entrar. Y si vosotros no tenéis gente es porque no hacéis vuestro trabajo. Las cosas no caen del cielo, que se os ponga en la cabeza. Las cosas no caen del cielo. Las ideas libertarias, ya os digo, son necesarias, nada más. Yo me quedo con eso que dices, de que las ideas libertarias son necesarias, claro, ahora más que nunca. Más necesarias que nunca. Ahora más que nunca, sí. Y además porque ya lo veis, o sea, tenemos una experiencia. ¿Qué queréis hacer con estos partidos de bobos? Sí, porque sí. Si estamos en contra de todos estos partidos y de estos gobiernos, es porque lo hacen mal. No por otra cosa, es que lo hacen muy mal, no saben servirse. Hay que ver las riquezas que hay en España y en todos los sitios. Y fijaros para qué sirven, para corromper, para echar a perder las cosas. Y además hoy en día es la única alternativa, porque después del fracaso absoluto del comunismo... Sí, pero es la única alternativa, las ideas libertarias, pero a condición que hagáis vuestro trabajo vosotros los libertarios. Eso sí es verdad. Porque si no hacéis nada, pues es como los otros. ¿Qué diferencia entre un anarquista que no hace nada y un cura que no hace nada? Sí, eso es verdad. Pues no hay ninguna diferencia. Eso es verdad. O sea, que si no se lleva a la práctica no existen las ideas, vamos. Las ideas son el ejemplo y uno da lo que recibe. Uno da lo que recibe. Por ejemplo, tenéis un trabajo acojonante. Yo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Los anarquistas hemos estado siempre en contra de las cárceles, porque las cárceles, yo soy de los que digo, ni para mis enemigos las cárceles. Y hay un montón de gente en las cárceles, de viejos, de enfermos, que tendrían que estar aquí, que no harían más que bien toda esa gente, ¿comprendes? Y ni aun eso hacemos, pero porque no hacemos el trabajo, porque no hacéis el trabajo. Eso es una vergüenza para todos, para los gobiernos, para nosotros y para todos. Esa pobre gente que han hecho lo que han hecho, pues bueno, se han equivocado, tal vez se han equivocado, ¿comprendes? Yo pues digo esto porque yo tenía que haber estado, pues a lo mejor he tenido mucha suerte. No sé el por qué, ¿comprendes? Porque nadie somos más que nadie. ¿Qué somos? Pues somos, cuando venimos al mundo, venimos desnudos y nos vamos desnudos. No somos nada. Lo que somos es lo que hacemos. Porque uno es lo que es por lo que hace. Bueno, un aplausito para Lucio. Bueno. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! Joder, sí, pero aquí... siempre. Yo siento incidir otra vez en la cuestión del reportaje de Jordi Évole. Yo no sé si te has planteado alguna vez en participar o dar tu voz en espacios como estos, en los que parece que es obvio que van a manipular de alguna manera nuestra opinión. Si te lo has planteado o te lo puedes plantear de aquí a futuro, visto lo visto, porque si además si tú vas a dar un discurso, pero al final tu discurso se convierte en propaganda de otra cosa, no sé si merece bueno, la pena. Bueno, esa es tu opinión y tu chorrada, ¿comprendes? Yo tengo 84 años y a mí no me manipula ni el Cristo, ¿comprendes? A mí yo solo tengo 84 años y todo el mundo sabe, que sea Évole, que sea quien quiera, ¿comprendes? Las ideas mías no pueden falsificarlas. Han dicho 5% de lo que yo les dije, por eso me encontré, como les dije, estoy defraudado, me habéis engañado, ¿de acuerdo? Pero no han dicho lo que yo no he dicho. ¿Qué es lo que yo he dicho? Yo he dicho, pues, y he defendido las ideas libertarias como tendríais que defenderlas vosotros, pero que no las defendéis, porque no hacéis casi nada. Te bueno, refieres a Évole, ¿no? No, a vosotros, ah, a vosotros, sí, a vosotros. Bueno, yo quiero decir que pues yo... Évole hace su trabajo, yo creo, Évole es una emisión, ¿comprendes? Fui a carne cruda y a los 3 días les prohibieron carne cruda, ¿comprendes? Y estos, o sea, yo les dije, no os van a... Cuando les hice las declaraciones, ya os digo, han pasado 5 minutos, 5% de lo que les dije. Y les dije, no os van a prohibir la emisión, porque les dije, pues, verdaderamente lo que yo pienso sobre la anarquía, sobre lo que yo pienso de la responsabilidad de los individuos, de los seres humanos, porque todos somos responsables. Y me dijeron, no, porque Évole gana muchísimo dinero y aunque, bueno, y nada más, no pueden prohibirnos porque se gana mucho dinero con estas emisiones. No, bueno, pero yo pienso lo que dices tú, Lucio, que esos 5 minutos... serían, vale, emitieron lo que les dio la gana, pero bueno, no dejan de ser tus palabras, que están ahí emitidas para un montón de gente. Quiero decir que tampoco están... Ya veis, cuando me vienen a ver, lo primero que empieza el hombre, pues me pregunta, yo digo, yo no lo conocía, y dice, pues sí, yo te conocía desde hace mucho. Bueno, tienen miedo, que sea en Francia más que en España aún, ¿comprendes? Tienen miedo a las ideas libertarias, ¿comprendes? Sí. El hombre, pues, empieza, yo le dije... Pues sí, yo lo vi en una emisión el otro día en Bolivia. Me dice, ¿te gustó? Y yo, no, ¿cómo me va a gustar esas chorradas? ¿Cómo me va a gustar a mí las chorradas de hacer deporte con un gordote? ¿Comprendes? El Evo Morales pues ha sido mágico, pero bueno, tengo yo que ver con el fútbol de Evo Morales, ni con el del Atlético. Yo solo por puntualizar un poco, ¿eh? Entiendo que nos queda mucho por hacer a los que estamos aquí, lo que pasa que sí me siento un poco señalado Bolivia. Cuando has dicho, vosotros no estáis haciendo nada, que sepas que esta emisión está sonando una radio libre, ¿vale? En cualquier es una radio que emite de manera ilegal, que ocupa las ondas desde hace 30 años, que no es poco tiempo. Poco hemos convencido, si en 30 años estamos donde estamos, poco hemos convencido. ¿No? Bueno, Lucio. Hacemos, lo que, es, hacemos, o sea, lo que podemos, no sé, que tampoco es mucho, es verdad. No sé, bueno. Hombre, claro que no. Bueno. El lenguaje de los políticos hay que cambiarlo, que sea aquí, que sea en el mundo entero. El lenguaje de todos estos políticos no pasa, pero el nuestro tampoco. El nuestro tampoco. Lo que yo puedo decirte es que yo soy un desgraciado, un obrero, un trabajador. Y lo que os puedo decir es que en todos los sitios donde voy son llenazos y llenazos y llenazos. Porque yo hablo como estoy hablando aquí, con mi corazón. Yo hablo con lo que he vivido. Yo no digo mentiras, yo no soy universitario. Yo no he estado... porque pues qué sé yo, porque soy así. Oye, Lucio, hicimos lo que pudimos. Y ellos están haciendo lo que pueden. Porque tal vez nosotros... Espera, que vamos a darle voz a una... Vamos a darle voz aquí a la compañera. Sí. Ahora tira el micrófono. Quiere hablar y vamos a... Vamos a hacer aquí una charla de un debate. Por supuesto. No, bueno, yo meto la pata, ¿no? Digo, Lucio, nosotros hicimos, y mis padres y eso, hicimos lo que pudimos entonces. Pero esto... Tenemos aquí a una compañera, perdona, ¿cómo es tu nombre? Azucena. Azucena, que quiere dar su exposición. Bueno, no, digo que estás criticando a los jóvenes ahora que no hacen nada. Yo creo que están haciendo algo, porque si nosotros hoy en día estuviésemos en la misma situación que ellos, tal vez no haríamos lo que hicimos en el pasado. Hay que poner las cosas como son, ¿eh? No te olvides también que las ideas anarquistas en España tenían un auge muy importante, ¿eh? 1.500.000 afiliados a la CNT en el Congreso de Zaragoza, no. ¿Y qué quieres que te diga? Decir, pues mejor pues lo bueno, que hubo. No, pero no les critiques que no hacen nada, están haciendo lo que pueden hacer en la situación en la que se encuentran. Esa es tu opinión, pero yo tengo otra. Bueno, tienes otra, pero yo te digo yo eso. Tengo otra opinión. Y no hay que decir ni pasarles la pomada a los jóvenes. Lo que hay que decir es que no hacen bastante, porque nos dormimos, estamos durmiendo, ¿comprendes? No se trata, o sea, yo no puedo estar más que con los libertarios, aun con todos los defectos que tienen, ¿comprendes? Pero me gustaría que hiciéramos más, porque somos lo que hacemos. Sí, y bueno, tenemos todo para hacer. Hoy día más que nunca, tenemos todo para hacer y está todo para hacer, ¿comprendes? Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Las cosas no caen del cielo. Las cosas no caen del cielo. Aquí en el País Vasco, como sois tan religioso, pues a lo mejor. Bueno, Lucio, todos los vascos no somos tan religiosos, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Joder, y cuando no soy religioso, pero menos mal. Todos no. Oye, que me lo han dicho. Es cierto que hay muchos jesuitas por ahí, eso sí. Y todos sí. Me han dicho menos mal que había los anarcos, que gracias, si no estábamos rezando cuando venían los carlistas. Estábamos rezando todos. Sí, bueno, pero nosotros no habíamos nacido. Bueno, los carlistas. Era así. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Lucio? Venga, animarse. Bueno, la mujer esa, ¿cómo quieres ir con ese lenguaje a convencer a nadie? Aquí tenemos un compañero que quiere hablar con, quiere dar su opinión. Tenemos aquí un compañero que quiere dar su opinión. Por favor, aquí a la mesa de la Irola. Está cogiendo apuntes, dice. Está cogiendo apuntes, a ver. Ahora viene ya. Estamos en la 11ª Feria del Libro Anarquista. En vez de cabrearte, en la Plaza de Unamuno, el casco viejo. Pues lo que tienes que hacer es convencer. Pasamos el micrófono aquí al compañero, ¿cómo te llamas? Convencer. Agustín, aquí a ver qué nos tiene. Y decir que hemos hecho muchos errores y que hacemos muchos errores y que no somos santos. Que no, no, yo tampoco. Santos, santos lo hacía mi abuela. Siéntate, no te cabres, hombre. El pesebre y los santos eran de la misma madera. Bueno, aquí tenemos a un compañero que quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días, según Onda Noric. Buenos días para todos. Pues nada, pues aquí. Bueno, yo no me considero. Bueno, mi trayectoria política, yo empecé siendo anarquista. ¿Por qué no eres anarquista? Empecé siendo anarquista. ¿Y por qué no lo eres? ¿Por qué no eres? Hombre, pues. Si sabemos que no hay otra solución. Sí, es verdad. Pero mira, bueno. Ser anarquista es creer en el ser humano. O sea, creer que nos vamos a cortar, que nos vamos a que vamos a ser tolerantes, que vamos a ser generosos con los demás, con nuestro prójimo, o sea, con el próximo, que es que no es prójimo, de la persona próxima que tenemos, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién, como decía mi padre. Sí, fíjate, me estoy dando cuenta de que lo que decía mi padre casi toda era verdad. Qué fuerte. Mi padre decía unas cosas. Mi padre era sociólogo, ángel de la Iglesia, fundador de Económicas con Teodoro Flores y el Peseta. Y mi padre hacía cruces en el suelo, igual que mi abuelo. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Le salió un hijo un poco rana. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿tú crees que actualmente es factible la anarquía, la política actual? Me cago en Dios. A tu edad, una pregunta como esa, a tu edad. Las ideas anarquistas hoy en día más necesarias que nunca. Ojalá que los otros, toda esta clase de jefes y jefecillos y gobiernos y gobiernillos y PNVs y toda esta gente hubiesen tenido razón, tuviesen razón. No podemos esperar. Las ideas anarquistas son hoy día más necesarias que nunca. Más necesarias que nunca. Lo que pasa es que hemos caído en esta debilidad de no creer. La gente no cree. Las ideas anarquistas son más necesarias que nunca. Me fue de maravilla siendo anarquista. Bueno, actualmente estoy tutelado, o sea, no puedo manejar mi dinero. Porque daba pasta a los indigentes. Usted no puede controlar su dinero. ¿Cómo se le ocurre a usted dar 50 boniatos a cada indigente que veía? Se le ha grabado unas cintas y tal en la que da dinero a indigentes. Digo, joder, pues aquí se lo voy a dar, ¿no? ¿Sabes? Al gobierno hay que cortarle la cabeza. ¿A quién? Al gobierno hay que cortarle la cabeza. Bueno, o sea, que tú no eres anarquista. No me digas. No, sí, mira, ¿sabes por qué creo en el anarquismo? Bueno, Lucio está con el padre. Creo en el anarquismo porque estoy aquí diciéndolo. Exactamente, así de. Jamás he pertenecido a ningún partido político. Me han dicho los del PNV, tal y cual me dijo el alcalde Agustín, tal, a ver si te. ¡Hostia! Fíjate, el alcalde me decía: Agustín, cago en Dios, dame la navaja que llevas. Y sacaba la navaja, se la daba y me daba 10 o 20 euros. Es decir, tengo una colección en casa de la hostia. Siempre que estamos aquí en el hospital, yo por cosas de la cabeza y él por cosas pues que tenía cáncer el pobrecillo y tal, y nos veíamos ahí en el bar y tal, casi todos los meses, un par de veces al mes o así nos veíamos. Bueno, y bueno, pues nada, pues... Bueno, aquí ve la Irola dando difusión. Pues, Irola, es Irola Irola. ¡Irola! Ay, pues, si he estado yo alguna vez ahí con vosotros. También, joder. La familia pues crece. Este era bueno, el compañero Agustín. Lo que sí os puedo decir, yo me voy a ir porque tengo que ir a otro sitio donde... Sí, bueno, Lucio, pues... Donde me han dicho lo que tengo que decir. Pues eso nunca, bueno, Lucio. Bueno, eso no lo creemos. Eso nunca. Eso no lo creemos. Sí, pero tienen derecho a aconsejarme. Yo después hago lo que quiero. Eso es otra cosa. Claro, claro. Eso es otra cosa. ¿Comprendes? O sea, sí. Pues nada, un grandísimo honor y placer tenerte con nosotros, Lucio. Muy contento de lo que vi ayer, porque es algo increíble. El llenazo que hubo allí y tanta gente o más fuera que no pudieron entrar. Y eso es lo que... por eso estoy encantado. Y por eso digo, las ideas libertarias, las ideas anarquistas son necesarias más que nunca. Yo lo vivo, lo veo con el lenguaje, mi lenguaje. Ahora hay lenguajes que no van, que no pasan hoy día, desgraciadamente, que no pasan. Es que yo creo que, Lucio, que tu lenguaje es el lenguaje del corazón, es un lenguaje directo. Pero no se aquí ve dice la Azucena que nuestra. Las ideas libertarias nos mantienen jóvenes y con, sí. con eso nos quedamos. Pues bueno, nada, con eso y con que las ideas libertarias son necesarias y gente como Lucio Urtubia, por supuesto, también. Que nada, que nos ha dado un poquito su energía. Un abrazo a este hombre, gran persona. Nos quedamos con la reflexión. A continuación vamos a hacer un aurrescu libertario. ¿Cómo así que la viste? Que no, que es que, joder...